Hola, hoy nos sumergimos de lleno en los primeros capítulos de Jane Eyre, esta novela increíble de Charlotte Bronte. Vamos a usar fragmentos de una traducción al francés, que le da un toque diferente quizás. Seguiremos a Jane desde esa infancia tan dura hasta que llega, bueno, al misterioso Thornfield Hall. Es una historia de resiliencia, de buscar quién eres y de secretos, muchos secretos. Ok, vamos a desglosar esto. Sí, y es interesante lo de la traducción. El mismo prefacio ya nos lo advierte, ¿no? Que aunque la vemos como romance gótico, Bronte pintaba la vida real. No son solo eventos dramáticos porque sí. Hay un estudio de personajes, ¿eh? Muy profundo, sentimientos muy auténticos. Y una fuerza moral, una lucha interna constante, que es como el hilo conductor. Exacto. Más allá de la trama en sí, que atrapa, queremos ver qué hay detrás. Esos momentos clave que nos muestran por qué pasan las cosas, cómo se forma Jane, cómo todo eso prepara el terreno para lo que viene. Esa es, digamos, nuestra exploración de hoy. Empezamos en Gateshead Hall, que para Jane, de hogar tenía poco. Huérfana, vive con su tía Reed, los primos, que la verdad la tratan fatal. La ven como un estorbo, una discordia. Es la típica imagen de la niña dejada de lado. Y eso se ve clarísimo desde el principio. La escena esa. Jane escondida, leyendo para evadirse un poco. Está con la historia de los pájaros de Berwick, imaginando otros mundos, ¿no? Fríos, lejanos, un escape total. Pero claro, llega el primo John, la ataca por tocar sus libros, le restriega en la cara que ella no es nadie ahí. Y lo peor es que la culpable acaba siendo ella. La encierran en el famoso cuarto rojo. Y aquí la cosa se pone, bueno, muy interesante. Porque no es solo un castigo físico, es psicológico. Es el cuarto donde murió su tío, el único que quizás le tuvo algo de cariño. Encerrarla ahí es como si la sociedad, los Reed en este caso, quisieran aplastar a quien es diferente. Su miedo, esa posible visión, el desmayo, es la injusticia hecha trauma. Ajá, y ese colapso la lleva a hablar con el señor Lloyd, el boticario. Esa conversación es un antes y un después. Es la primera vez que Jane pone en palabras lo que siente. No tengo padres, John me pegó, mi tía me encerró. Y lo más importante, cuando Lloyd le habla de ir a la escuela, a ella se le ilumina algo. Ve una salida, una forma de escapar. Es su primer deseo, claro, de autonomía, de aprender para ser libre. Y en medio de todo eso está Bessie, la niñera. Es una figura compleja, ¿verdad? A veces dura, le recuerda su lugar, menos que una sirvienta. Pero otras veces es amable, le canta, le cuenta historias como la del G-Trash, la cuida si está enferma. Esa dualidad quizás ya nos dice algo de las relaciones complicadas que Jane tendrá que manejar. La liberación, entre comillas, llega con la partida a Lowood, pero el viaje es largo, frío, sola, y la escuela, al llegar, parece una cárcel bajo la lluvia. La recibe Miss Miller, y luego está Miss Temple, la superintendente, que ya se nota distinta, más digna. Lowood es brutal. No es solo disciplina, es crueldad pura y dura. El frío que cala los huesos, el hambre siempre presente. Ese potaje quemado es terrible. La ropa, la rutina agotadora. Bronte no se corta un pelo. Es una crítica feroz a esas instituciones de caridad y a la hipocresía religiosa que permitía eso. Y ahí dentro, claro, hay personajes clave. Primero el señor Brocklehurst, el pilar negro, le dicen. Es la hipocresía con patas. Habla de humildad a niñas que se mueren de frío y hambre mientras su familia va hecha un lujo. La escena del pelo rizado de Julia Severn. Sí, sí, y luego ves a sus hijas, con tremendos peinados. Exacto. Y lo peor es cuando acusa a Jane de mentirosa delante de todas solo por lo que le dijo la señora Reed. Un golpe bajo total. Pero como contrapunto está Miss Temple. Ella sí es un faro. Bondad, inteligencia, dignidad. Liderazgo de verdad. Cómo trata a Jane y a Helen Burns es fundamental. No solo les da comida extra, que también, sino que las nutre intelectualmente, emocionalmente. Y muy importante, investiga lo de Jane y limpia su nombre públicamente. Les muestra que la autoridad no tiene por qué ser cruel. Es una mentora clave. Y junto a ella, Helen Burns. ¡Qué personajazo! La amiga intelectual espiritual de Jane. su forma de aguantar el castigo, lo de desordenada. No es debilidad, es una fuerza interior basada en su fe. Le enseña a Jane a perdonar, a mirar más allá. Sus conversaciones son, uff, muy profundas para niñas de esa edad. Y luego la tragedia, claro. Helen muere de tuberculosis durante la epidemia de tifus. Que, por cierto, esa epidemia es consecuencia directa de las condiciones de Lowood, otra crítica social ahí escondida. La calma de Helen al morir marca a Jane para siempre. Y bueno, la crisis hace que investiguen y mejoren Lowood. Jane pasa 8 años allí, los últimos 2 como maestra. El ambiente mejora, pero esas marcas, esas quedan. 8 años, sí. Pasa el tiempo. Y lo que la mueve a irse es que Miss Temple se casa y se va. Eso le deja un vacío, pero también le despierta, como unas ganas de ver qué hay fuera. Ya no es solo huir de algo malo, es ir hacia algo nuevo. Decide buscar una nueva servidumbre. Esa palabra lo dice todo sobre su posición, pero también sobre su iniciativa. Y ahí se ve su carácter decidido. Poner un anuncio para ser institutriz en esa época, una chica sola, era tener agallas. Le contestan la señora Fairfax, de Thornfield Hall. Y justo antes de irse, la visita Bessie. Es un momento interesante. Sí. Le cuenta qué fue de los Reed. John cuesta abajo, Eliza rígida, Georgiana superficial. Lo esperado. Ajá. Y lo importante. Le dice que un tío lejano, John Eyre, la buscó hace años antes de irse a Madeira. Una semillita que queda ahí plantada para más adelante. El viaje a Thornfield es otro cambio de escenario. La posada en Millcote, sola otra vez, y luego la mansión. Impresionante, pero un poco oscura, ¿no? Al principio se alivia al conocer a la señora Fairfax, que parece amable, pero resulta que es el ama de llaves, no la dueña. Jane sigue siendo una empleada. Y enseguida se capta el ambiente del lugar. Conoce a Adele Varens, la alumna, una niña francesa. Algo particular. Y casi de inmediato oye esa risa. Uf, la risa. Extraña, inquietante, en el tercer piso. La señora Fairfax dice que es Grace Poole, una costurera. Una explicación que, bueno, suena rara. Lo fascinante aquí es cómo Bronte te mete el misterio desde ya. Thornfield no es solo una casa, es un lugar con secretos que se oyen pero no se explican. Y el dueño, Rochester, convenientemente ausente. ¿Y qué manera de aparecer? El encuentro en el camino helado. Es de novela total, pero dice mucho. Jane, paseando, oye el caballo, ve al jinete con el perro Pilot, que le recuerda al Guy Trash de Bessie, conectando pasado y presente. ¿Él se cae? Sí, en el hielo. Y Jane, venciendo la timidez, le ayuda. Por un momento, los papeles se invierten. La institutriz ayudando al señor. Rochester, desde el minuto 1, es un tipo complejo. Brusco, curioso, cambia de humor, con aire de poder, pero también como atormentado, ¿no? Lo interesante es que casi al instante ve algo en Jane. No la trata como a una simple empleada. No, para nada. Le pregunta por su vida, mira sus dibujos, la desafía intelectualmente. Hay una frase en francés que dice algo como, solo quería la superioridad que dan 20 años más y la experiencia de un siglo. Es como si admitiera, a su manera, que la siente una igual a pesar de todo. Y en esas charlas le cuenta lo de Adele, hija de Celine Varens, una bailarina francesa, amante suya, que lo engañó. Él la adoptó, aunque no está seguro de si es el padre. Como por un sentido del deber retorcido o un castigo. No le tiene cariño a la niña, lo que lo hace aún más complicado, más cínico. Y mientras pasa todo esto, es obvio que Jane empieza a sentirse atraída por él. Es una fascinación peligrosa. Ve sus defectos, claro. El orgullo, el sarcasmo, los humores. Pero siente que hay algo profundo que los une, como si fueran de la misma naturaleza. Y eso la perturba, claro. Va contra todo, contra su posición, contra la prudencia. Y ahí está la gran pregunta. ¿Qué va a hacer Jane con eso? La tensión social explota cuando llegan los invitados de la alta sociedad a Thornfield. Fiestas, frivolidad. Blanche Ingram es la estrella. Guapa, talentosa. Pero Jane, desde su rincón, la ve venir. La nota superficial, orgullosa, calculadora. Sobre todo como coquetea con Rochester. Y todos dan por hecho que se casan. El papel de Jane ahí es genial. La institutriz invisible, sí, pero con la mente a 1000 por hora. Analiza todo, cada gesto, sobre todo entre Rochester y Blanche. Siente celos, seguro, pero su juicio es frío. Ve que Blanche no es auténtica y quizás Rochester tampoco lo es del todo con ella. Está convencida de que no es la mujer para él, aunque le duela. Y en medio de la fiesta, el misterio de Thornfield se desata. Primero, lo del gitano adivino, Rochester disfrazado. Tremendo. La conversación con Jane en la biblioteca. ¡Qué tensión! Él, bajo el disfraz, parece leerle la mente, saber lo que siente por él, por Blanche. Es casi una confesión indirecta, un juego, hasta que ella lo pilla. ¿Qué buscaba él? Es un juego psicológico muy suyo, ¿no? Y poco después, la tensión se vuelve física. Llega el señor Mason, de Jamaica, sin avisar. La reacción de Rochester es... brutal. Palidez, shock. Le dice a Jane, Jane, I've received the call. He recibido un golpe. Mason es claramente una amenaza directa a ese secreto que guarda. Y esa misma noche, el grito. Aterrador, desde el tercer piso. Rochester intenta disimular delante de los invitados una pesadilla de un sirviente. Sí, claro. Pero en secreto busca a Jane. La lleva arriba y... Mason está herido, mordido y apuñalado. Todo apunta a Grace Poole por los ruidos, las heridas. Pero lo clave es cómo Rochester mete a Jane en esto. La convierte en su cómplice. Tiene que cuidar a Mason en secreto, en un cuarto escondido, mientras él va por un cirujano. Jane se ve en el ojo del huracán oscuro de Thornfield. Aunque todo señale a Grace Poole, Rochester insiste en el secreto total. La protege. ¿Por qué? El ambiente es de peligro real, de encubrimiento. Jane está atrapada. Imagínate esa noche para Jane. Sola, cuidando a Mason herido así, oyendo ruidos raros, gruñidos, golpes, de la habitación de al lado, donde se supone que está Grace Poole. ¡Qué miedo! ¡Qué tensión! ¡Una prueba de fuego! Al amanecer, cuando ya se han llevado a Mason con discreción, Rochester habla con Jane en el jardín. Ahí se muestra vulnerable, casi desesperado. Habla de Mason, de su propia debilidad. Y le plantea ese dilema. Hipotético, claro. Un hombre con un error capital en su pasado. ¿Puede saltarse las normas para buscar la felicidad con un ser bueno o dulce que podría salvarlo? La pregunta va directa a Jane. Busca su aprobación moral. Y la respuesta de Jane es increíble. Mantiene la calma, la integridad. Reconoce que la redención es posible, pero le recuerda que viene de Dios, no de otra persona. No le da la respuesta fácil que él quizás esperaba. Mantiene su norte moral a pesar de la carga emocional del momento. Y el diálogo termina con esa ambigüedad calculada de Rochester. Habla de que se va a casar pronto, con Blanche, se supone, pero le pide a Jane que esté con él la noche antes. Y le dice, «A vous, je pourrais parler de celle que j'aime. A usted podré hablarle de aquella a quien amo». Habla de Blanche. O le está confesando su amor a Jane de la forma más retorcida posible. La tensión queda por las nubes. ¿Qué significa todo eso? Hemos hecho un viaje intenso, ¿eh? De la niña maltratada en Gateshead, a la alumna y maestra en Lowood, hasta la institutriz en Thornfield, metida hasta el cuello en misterio y pasión. Hemos visto cómo se va formando su carácter. Injusticia, pérdida, aprendizaje. Y ahora esta atracción tan complicada. Sin duda. Estos capítulos ponen todas las cartas sobre la mesa. Tenemos a Jane, fuerte, íntegra, pero que siente profundamente. Tenemos a Rochester, magnético, sí, pero torturado por secretos. Tenemos la amenaza del tercer piso, sea Grace Poole o lo que sea. Y la tensión social con Blanche, las expectativas... todo está ahí. Y nos deja con la gran pregunta. Rochester parece ir hacia el matrimonio con Blanche, pero su conexión con Jane es innegable y peligrosa. Y con esos secretos terribles rondando, ¿qué va a hacer Jane? ¿Cómo va a manejar la pasión, su sentido del deber, su moralidad y esa verdad que apenas se empieza a ver entre sombras? Exacto. Ese es el nudo gordiano. Estos capítulos nos preparan para los grandes temas de Bronte. Las clases sociales, la búsqueda de igualdad en el amor, la lucha entre lo que se debe hacer y lo que se desea de verdad. El escenario está más que listo para lo que viene.